El guiso de piedra. Cuento popular extraído de Cuentos de Pícaros, Relatos Populares de América. Este cuento tiene amplia difusión en el norte de Sudamérica y algunos países centroamericanos. Curiosamente, el tema también es popular en la República Checa. Un hombre que nadie había visto nunca, ni nadie volvería a ver, cruzaba un día una gran llanura. Casi en ayunas, al llegar el mediodía, sintió muchas ganas de llevar un bocado a su panza vacía. Recorrió montes y atravesó algunos pantanos, pero no encontró ningún animalito para poder saciar su hambre. El sol ya había cruzado la mitad del cielo cuando divisó a lo lejos un ranchito muy endeble a la orilla de un camino. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebido! Era una viejita muy arrugada, con un cabello largo y blanco, media sorda. La anciana se quedó mirando al recién llegado. Era joven y moreno. Su pelo apenas sobresalía por debajo del sombrero de paja. Estaba descalzo y tenía los pantalones mojados hasta las rodillas. ¿Qué se le ofrece? Estoy muy cansado. Vengo de muy lejos y muy lejos voy. ¿Pero no me haría la caridad de darme usted algo para comer? No tenemos ni mazamorra acá. ¿Pero tiene una vaca? ¿Puedo verla? Deme un vaso de leche, por favor. Vea, señor, como se llame. Aquí no hay nada, nada. Somos pobres. Ya ni leche da la vaca, ¿no lo ve? Siga usted para el lado de las serranías allá. Allá hay casa, allá le darán de comer. No creo que pueda caminar tanto. Hay algo que algo que debe tener para darme, señora. No tenemos nada, nada tenemos, señor. Estaba por entrar cuando se le ocurrió que ese joven delgado bien podría ser Jesucristo. Había oído muchísimas historias así. Pero venga, señor, entre y descanse por lo menos. ¿De dónde viene? ¿A dónde va, señor? Ando recorriendo, señora. Pero el peor es que aún me falta mucho. El joven se sacó el sombrero, se sentó, sonrió y miró a la viejita. Bueno, si no hay otra cosa para comer, haremos un guisito de piedra. ¿Guiso de piedra? ¡Habrás visto! Pero tiene para hacer fuego al menos. Oh, sí, leña es lo único que sobra acá. Bueno, yo necesito una olla con agua y si tuviera un poquitito de grasa, ya voy a buscar las piedras. La viejita preparó la olla como había pedido el joven, llevada por una gran intriga, pero sin esperanzas de comer algo rico. El muchacho salió del rancho y regresó con tres piedras lisas del tamaño de unas papas. Las lavó y las colocó dentro de la olla. Bueno, ahora debemos esperar a que hierva y podemos descansar. La anciana no quitaba los ojos de la olla, donde tres piedras, como otro millón de piedras que había por ahí afuera, se calentaban en una olla llena de agua y grasa. Así que guiso de piedra. Ay, si hubiera un poco de sal. Ah, sal debo tener por ahí. Esto es con una cebolla y algún tomate y algunas hierbitas. Quedaría delicioso. Algo de eso habrá para que me fijo en la alacena, mira. Ah, mira, acá tengo algo. Mira, tomate, sirve eso. ¿Ve? Ahora es otra cosa. Dijo mientras miraba cómo hervían las piedras y flotaban unos pedacitos de cebolla y tomate. Creo que tengo una yuca. Al regresar, venía sonriendo, pues además de la yuca, había encontrado dos papas medianas. Muy bueno, ¿eh? Échela cortada en trocito nomás. La mujercita comenzó a picar las papas y la yuca con un cuchillo cocinero. Y como quien no entiende qué está haciendo... Dígame, joven, ¿a estos guisos se le pone aguacates? Pues claro, po. Precisamente lo que le estaba faltando es el aguacate. El joven salió a buscarlo y volvió con un aguacate inmaduro, dos choclos y un plátano verde. La mujer, muy contenta, le mostraba un pedacito de charqui. Lo tenía aquí, colgado de una horqueta. Me había olvidado. Así fue como el guiso, que tenía al comienzo solo tres piedras hirviendo en agua, ahora parecía un verdadero guiso. Lentamente, el muchacho revolvió la cacerola y atizó el fuego para que no se apagara. La viejita se sentó a su lado a mirar ese misterioso guiso de piedra. El joven se puso a charlar de duendes y aparecidos, de los ruidos que asustan entre los cañaverales y de las culebras, de sus costumbres y sus colores. Bueno, ya está. El muchacho sacó la olla del fuego. Un aroma delicioso salía de ese vapor espeso. Él comió en silencio y lentamente. La mujer no le quitaba los ojos de encima, solo esperaba el momento en que se comiera las piedras. Muy buen guiso, ¿eh? Estoy muy satisfecho. Pero la verdad me tengo que ir, pues no quiero que me pille la noche en el camino, ¿vio? Buena mujer, que Dios le pague y en premio le dé el cielo. Cuando el joven había tomado su sombrero y se disponía a partir, la mujer lo detuvo. Espere, joven, espere. ¿Y las piedras? ¿No se las va a comer? Pues no, señora, las piedras no se comen. Y guiñándole un ojo con gracia, el muchacho se puso el sombrero y partió. La viejita se recostó en la puerta del rancho y lo miró alejarse con sus pies descalzos y sus pantalones mojados hasta la rodilla. ¡Adiós, niño! ¡Y que la Virgen lo acompañe! Se quedó allí, pensativo. Se acordó de sus hijos que andaban recorriendo el mundo. Vaya uno a saber por dónde. Se dio vuelta y miró la cacerola. ¡Vaya guiso de piedra! ¡Ja!